Hola, buenas tardes. Otro jueves más que estamos aquí con el Espacio Común 15M. Pues este jueves vamos a hablar de los derechos humanos. Derechos que tendrían que ser universales, que todo el mundo tenía que tenerlos, pero bueno, son derechos que no tienen una repercusión como tendrían que tener y por lo visto tampoco tienen, o sea, la deshumanización de ciertos estamentos tampoco hacen que sean muy humanos. Entonces, vamos a hablar con Faustino. Buenas tardes, Faustino. Buenas tardes. Que buenas tardes. Pertenece a Derechos Civiles y Salud Mental y además colabora con la revista Asamblea Digital. Y luego tenemos aquí un viejo conocido de toda la vida, que es Manolo. Manolo, que está precisamente en la asamblea que organiza pues el acto que va a haber por el aniversario de Derechos Humanos en Madrid el 10 de diciembre, ¿no, Manolo? Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y poder hablar aquí en la radio. Y luego lo haremos con más gente, pero lo hablaremos por teléfono. Y a última hora se incorporarán unos compañeros de Guinea que tienen que explicar un caso bastante peliagudo también que tiene que ver con los derechos humanos. Uh-huh. Tendremos una parte internacional y, bueno, y una parte nacional. Pues nada, la radio es vuestra. Cuando queráis nos explicas, Manolo, un poco la trayectoria, las asambleas que han habido, qué grupos se han adherido, qué pensáis hacer este año. ¿Va a ser en Callao, no va a ser en Sol como el año anterior? Sí, así es. Yo, si te parece bien, antes me gustaría, a mí me parece bien todo, enmarcar todos los actos del día de diciembre en lo que es precisamente la fecha del 10 de diciembre, porque se conmemora esta fecha, y un poco el significado, la evolución de los derechos humanos. Bueno, pues como decían, el 10 de diciembre de 1948 se aprueba en la Asamblea General de Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Precisamente por eso, este día, desde entonces hasta a este año, que hace el 71 años, el 71 aniversario de esta declaración, este día se dedica a conmemorar, recordar, exigir y denunciar la falta de cumplimiento, en su caso, de derechos humanos. Lo que me gustaría resaltar con esto es que esta declaración, que recoge en 30 artículos lo que se consideran derechos humanos básicos, que se le reconocen a todas las personas por el mero hecho de serlo, sin distinción de raza, de religión, de cultura, de ideología, posición económica, país, etcétera, estos derechos. Y tiene antecedentes históricos. Los más próximos son la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Como ya sabéis, dos revoluciones que rompen, ¿no?, con el marco del antiguo régimen y abren paso a una nueva etapa, digamos, de la humanidad. Precisamente en historia se considera la edad contemporánea, el inicio de la edad contemporánea, y suponen, digamos, el resurgir, ¿no?, pero sí el tomar el poder la burguesía. En el antiguo régimen ya sabéis que era la aristocracia quien más o menos estaba en las monarquías absolutas detentando el poder, y con estas revoluciones la burguesía en sucesivas fases y etapas pues se alza con el poder fundamentalmente primero en Europa y América, y se impone una nueva concepción del mundo, una nueva filosofía política, y esto va a tener precisamente su plasmación jurídica y escrita en estas declaraciones, como digo, tanto en la primera, que es la Declaración de Virginia, y en la segunda, unos pocos años después, la que se hace en París por la Asamblea Nacional Francesa. Entonces, estas declaraciones, como decía, se basan en esta nueva filosofía de la burguesía, que es el individualismo. Esto ya veremos luego qué consecuencias tiene para la evolución de estas declaraciones. El individualismo filosófico y el liberalismo económico, y además basándose en el derecho natural. Durante todo el siglo XVII y XVIII, pues diferentes filósofos, los más importantes de esta época, afirman la existencia de un derecho natural. Un derecho natural que sería previo a cualquier constitución y a cualquier legislación, y del que derivarían una serie de derechos, como decía antes, por el mero hecho de ser persona. Entonces se consideran que estos derechos son inalienables, universales, igualitarios, indivisibles e interdependientes. Ahí luego se abre una polémica con los positivistas, que niegan la existencia de este derecho natural y dicen que no existe derecho hasta que este derecho no se convierte en derecho positivo, es decir, en derecho escrito y en ley, ¿no? Pero bueno, esto ya son polémicas que luego haré algunas pinceladas de los que son los debates que existen en torno a los derechos humanos y a la fundamentación de los derechos humanos. Bueno, pues como decía, esta primera concepción de los derechos humanos, inspirada fundamentalmente en la biología burguesa, empieza a cambiar con el auge de las luchas obreras y del movimiento obrero. Según va avanzando el capitalismo, según va avanzando la economía industrial, pues va aumentando la clase obrera, y esta clase obrera empieza a reivindicar sus derechos. Las malísimas condiciones de trabajo que existían entonces, el trabajo infantil, las jornadas agotadoras, la insalubridad en las fábricas, etcétera, etcétera, pues hacen que con el auge del movimiento obrero empiecen a construirse una nueva concepción del hombre, una nueva filosofía, la exigencia de unos nuevos derechos. Las filosofías del anarquismo y del socialismo son fundamentalmente las que inspiran estas luchas, ¿no? Además a estas luchas obreras se unen las luchas por el sufragio femenino, que empiezan a romperse las primeras lanzas de la desigualdad tan, tan patente que había entre el hombre y la mujer. Porque un detalle ahora con esto, fijaros que es muy significativo que en la declaración de la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya la palabra lo dice, hombre y ciudadano, no se menciona a las mujeres en ningún punto de estos derechos. Esto es corregido luego con una revolucionaria francesa que hace la declaración de la mujer y la ciudadana, como para hacer patente que qué pasa con las mujeres, cómo es posible que en esa declaración de derechos no se mencione siquiera a la mujer. Y hay otra laguna muy importante, que es que en esta declaración tampoco se reconoce ni se pide la abolición de la esclavitud. Seguíamos estando en una sociedad esclavista, con un tráfico de esclavos muy importante, y todavía la abolición de la esclavitud, o sea, abolir la esclavitud, no se considera una cuestión de primera urgencia, ¿no? Bueno, pues en este siglo XIX el movimiento antiesclavista también toma mucho auge. Y entonces, con todo este conjunto de luchas, con todo este conjunto de reivindicaciones, ya después de la Segunda Guerra Mundial se hace esta declaración por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, una declaración de derechos humanos que incluye más derechos, más completa, con todas estas lagunas, como decía, que tenían antes. Y además de esta declaración, que como ya el propio nombre lo indica, es solamente declarativa, es decir, que no tiene una plasmación jurídica en las leyes, no puede ser exigida en los tribunales, pues junto con esta declaración en la ONU se hacen también dos pactos internacionales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, que junto con sus protocolos, los países que lo han firmado sí se obligan ya a cumplir este articulado de derechos. Pero desgraciadamente, mientras que la Declaración de Derechos Humanos ha sido firmada prácticamente por la totalidad de los países de la ONU, estos pactos internacionales de derechos solamente los han firmado 48 estados. O sea que está todavía muy por avanzar, hay muchos avances que hacer en el cumplimiento efectivo y el reconocimiento jurídico por parte de los estados de la declaración de la efectividad de los derechos. Y un detalle a tener en cuenta: Estos pactos internacionales que decía antes, España los firma en 1977, o sea, como hace, o sea, 4 días. Hace 4 días, exacto. Como aquel que dice. Bueno, pues ya para terminar, con esta, bueno, con esta, este panorama así un poco de la evolución, el origen y la evolución de los derechos humanos, que un poquito se desprende de lo que he estado comentando antes, se suelen considerar tres generaciones de derechos. La primera generación, que son los derechos civiles y políticos, que son, es lo primero que se viene recogido en estas declaraciones de inspiración burguesa, de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. Luego los derechos económicos y sociales, que vienen unidos al movimiento obrero, como dije, y a la irrupción de nuevas filosofías del socialismo y del anarquismo, y que están sobre todo relacionadas con la igualdad. Se suele decir que la primera generación están relacionadas con la libertad. De las tres consignas o lemas señeros de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, la primera generación estaría relacionada con la libertad, la segunda con la igualdad, y la tercera generación con la solidaridad, que se refiere a derechos tales como la paz, la calidad de vida, derechos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Que viene definido por nuevas realidades y cambios sociales, ¿no? Esto no es una clasificación rígida. Algunos autores, algunas personas de estudiosos del tema ya dicen que hay que hablar de una cuarta, incluso de una quinta generación de derechos, y simplemente citar que con arreglo a esto, pues en Barcelona, en el 2004, hubo una reunión también internacional, y ahí se hizo la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, que precisamente quiere darle el marco teórico a cómo conceptualizar, dónde encuadrar y qué derechos nuevos hay que ir añadiendo. Y bueno, solamente una pincelada en una cosa, porque veo que si no me alargo mucho, que todo esto... Sí, que vamos a tener que dejar hablar un poco a Faustino, por que favor. Todo esto que estoy diciendo... Llegará. Un momentito, ahora sí que son dos palabras. Porque tiene que ver con debates en torno a los derechos humanos. Y uno de ellos, el más principal, quizá el más cardinal, tiene que ver con el que si estos derechos son universales, son atemporales, son para todo lugar y tiempo, o estos derechos son cambiantes, son circunstanciales, digamos, al tiempo histórico, no están escritos para siempre, ahora son 30, pero el año que viene podrían ser 35, etcétera, etcétera, ¿no? Universalidad de los derechos humanos o relativismo cultural en torno a derechos humanos. Sí, pero me imagino que hay unos derechos humanos básicos que deben ser inamovibles. Es un debate que, claro, en su, o sea, profundidad como, filosófica, pues, tiene mucha hondura, y eso mismo, hay partidarios de defender unas posiciones y partidarios de defender otras. Bueno. Por eso digo que es un debate. Bueno, bien, Faustino, a ver, ¿qué hace un hombre como tú metido en este follón? Este mundillo, ¿no? Faustino Octavio también, porque hay quien me conoce también por Octavio. Faustino tiene una doble personalidad, sobre todo, es Faustino y Octavio, dependiendo. Faustino Octavio. ¿Doctor Jekyll, Mr. Hyde o no? No, es Faustino Octavio de nombre completo. Después de la pincelada que ha hecho histórica Manolo, pues con todas las partes... que se han venido, esas fases de libertad, igualdad. Yo creo que hay una, y ahora solidaridad, como decía Manolo, yo creo que hay la fase que tiene que venir también, yo creo que es la fase de toma de conciencia de una masa muy amplia de ese derecho. Porque claro, el derecho ahora mismo está en los tribunales, está en los abogados, está en los circuitos del activismo. Que se mueven, hay colectivos como la mujer que realmente están protagonizando ese derecho ahora con fuerza. Hay toda una capa que todavía esa toma de conciencia de que tengo derechos no ha tomado esa conciencia, porque es cuando se genera. Y ahora mismo se están en este 71 aniversario. Se están pecitos en la mesa porque es que se oye, vale. No por nada. Lo dejo ahí. Vale. Se siguen vulnerando, como decía Manolo, los derechos humanos. Y esa es la cuestión. Ahora mismo, con la irrupción de las extremas derechas en distintas partes del mundo, vemos cómo aflora, cómo ves con más fuerza esos derechos, la necesidad que hay de ponerlos, de reivindicarlos, de defenderlos, todos los derechos adquiridos a este momento, ¿no? Aquí en España, con vos, con las barbaridades. Sí, no, sí, pues por ello fuera, se reducían los derechos humanos a uno, dos o tres, y los que les parecían bien a ellos. Sí, sí, no quedaba derecho ninguno, los demás con la boca cerrada. Yo, completando quizá el semblante que tú has hecho sobre los derechos en el marco que has hecho, yo diría que además existe vulneración porque todavía hay una fuerza, hay poder y fuerza. Y la vulneración yo creo que proviene de la aplicación de un poder y de una fuerza de una manera desmedida y arbitraria, y es como se produce esa vulneración. Y esa vulneración, es decir, ese poder o esa fuerza que viene desde el poder financiero en todas las empresas, instituciones, aquí y allá, se va llevando la misma dinámica. Yo tengo poder, yo decido, por tanto, tú te calles. Hay un ejemplo de una asociación, yo pertenezco también al colectivo de la salud mental, y me hizo tomar conciencia precisamente de los derechos, en el sentido de que unas personas que estaban haciendo un taller de literatura en una asociación de salud mental, pues habían despedido a unos profesionales, que estaban muy a gusto ellos con esos profesionales, y entonces se les ocurre recoger unas firmas para decir a la junta directiva de que no les expulsaran y que lo tuvieran en cuenta, Pues hubo profesionales allí, sobre todo quien llevaba allí la dirección profesional en esta asociación, que realmente dijo, se opuso radicalmente y tajantemente a que una cosa de ese tipo se diera, es decir, como si no tuvieran derecho estas personas a recoger unas firmas. Fíjate, una cosa tan sencilla como es eso, ese derecho, que es en sí la propia democracia, mantener la propia democracia. Yo lo que después hay cuestiones de la falsedad que se produce cuando ves ahora el tema de los qué mayor derecho que tener derecho a una vivienda, que lo marca la propia Constitución. Efectivamente. Toda la gente está de los sin hogar. Sí, sí. La acampada que tuvieron en el paseo del Prado. Bueno, pues sigue sin resolverse esa papeleta, sigue sin resolverse que haya, es decir, es una vergüenza a nivel de derechos humanos que haya personas ahora mismo que tengan que dormir en la calle con todo el frío que les meten ahí porque no tienen ni siquiera la estructura suficiente como para acoger a todos los que realmente necesitan techo, sobre todo en este tiempo de invierno y en todo momento, ¿no? Entonces ahí ves, por otra parte, luego se hacen jornadas desde las instituciones, todos parece que ahora está de moda. Eso. Está de moda el tema de los derechos humanos. Parece que empresas, instituciones, si no tienen algo sobre los derechos, incluso el Ayuntamiento de Madrid, que tiene a vos ahí metido, tratando de quitar derechos, y resulta que hacen también una jornada sobre derechos humanos el mismo día 10, yo creo que también hacen algo. Y sin embargo, el derecho principal, como digo, de una vivienda, de un techo, bueno, pues eso falta. Entonces, esa vulneración es que se aprecia ahora con mayor claridad que esa vulneración que se está produciendo es sangrante. En el tema de los sin techo, en el tema de vos que está lanzándose en picado porque obtiene rendimiento de votos, en el tema de los inmigrantes, está lanzando toda esa perorata terrorista, yo le llamo. Sobre que nos quitan de todo. Sobre que nos quitan de todo, claro, que vienen claro. A quedarnos, cuando para nosotros, los que estamos en la parte de la estructura, los de abajo, como si dijéramos, ¿no? Los que realmente hacemos todo el trabajo en la base y realmente se nos esté. Y para nosotros, un inmigrante que viene aquí a trabajar y viene a aportar, es que viene también a aportar, viene a cotizar, viene a pagar sus impuestos y viene, y mientras no tiene esa capacidad de poder trabajar o no. Es decir, pues bueno, pues requiere de esa solidaridad desde las instituciones, a través de los servicios sociales. Es que es un perogrullo, además. Son cuestiones básicas. Porque resulta que no pueden trabajar si no tienen papeles. Claro. Y no les dan papeles si no tienen trabajo. Ahora, explícame tú cómo arreglan la situación. Claro. Pero es lo que yo me digo. Entran en esa paradoja, en esa contradicción permanente, las propias instituciones, en sí, grandes proclamas. Pero claro, dice, no, sin papeles no tienen derecho aquí, a nada, ¿no? Pero tú no le das los papeles, a la vez, lo que estaba diciendo Amparo. Claro. Es decir, hay una cuestión que el propio sistema hace aguas. Cualquier persona que no lo analizara fríamente ve que hace aguas, que es una contradicción, que es, yo le diría, una falsedad. No se puede estar con esa hipocresía de grandes, eso, de grandes proclamas y creo que es que queda muy hacer bien. Hacer un programita de para los sin techo a través de las instituciones, alguna para decir, he cumplido, cuidado, que hay esto. Pero sin embargo, no puede haber ni una sola persona que esté, por ejemplo, al aire, que esté sin techo. O, por ejemplo, ¿por qué tanta traba? Si el planeta estamos todos, ¿y por qué tanta traba? Las fronteras tienen que ir abajo. La vulneración tiene que ir a cero y las fronteras tienen que ir abajo. Realmente, que las fronteras son restrictivas. Son y además restrictivas, no son más que un origen de conflictos. ¿Te has pasado? Yo me recuerdo aquello a veces cuando en los pueblos, ¿no? Que marcaban los lindes con unos muritos de piedra y como el espabilado del vecino a veces los corría un poco para aprovechar el terreno, ¿no? Sí. Y entonces ya habían las disputas. Pues bueno, esto a gran escala es lo que está pasando con las fronteras. Sí, sí, exactamente. Es así, ¿no? Quiero decir que son restrictivas, son inhumanas completamente. Vulneran el derecho, a mi juicio, vulneran el derecho humano. Porque claro, ya hemos asumido de que bueno, que tiene que haber fronteras, porque si no, menudo caos, menudo. Es decir, es que se puede regular las cosas de otra manera. Yo no digo que no haya que los flujos de inmigración no haya que regularlos de alguna manera y tal, pero no a los niveles que se está llegando. Y a los niveles de decir, cuidado, a mí no me metas aquí a nadie. El tema de la inmigración es algo tan sangrante a nivel mundial que de verdad el día 10 es que tenía que ser un clamor en el mundo entero. Por eso aquí... Sí, pero en Madrid, no lo es, hacemos porque hay esto mucha que gente, yo he oído estas palabras de incluso de inmigrantes que están establecidos, que se quejan, eso yo me pasó una vez con una señora, sí, de que se quejan de que ayudamos a los que llegan, y ellos qué, que ya están aquí, digo, ¿no? Es que, claro, ¿qué me estás diciendo? Es tu propio pueblo el que está ahí, algunos serán de tu propio pueblo, ¿cómo es posible que me digas eso? Claro. Cuando tú viniste aquí, tampoco... Sí, es que es inconcebible el egoísmo, o sea, que hemos creado sobre un estado más o menos de bienestar, que me ande yo caliente y ríase la gente. Sí. Y eso es lo que de esto, por eso tenemos ahora familias enteras con niños y todos durmiendo en las puertas del Samur, y lo único que se le ocurre al ayuntamiento es quitar el banco que había delante para que no se tumben encima del banco y llevárselo un poco más allá. Es que detalles como estos son para coger el banco y rompérselo en la cabeza, con perdón. Eso es sadismo, eso ya es sadismo. Sí, es que es así. Es decir, por eso, que luego hagan discursos, es que con ese sadismo, con esa... Es decir, el hecho de lo que ha pasado con el Samur Social estos días, que se ha visto claramente esa falta, porque ahí hay falta, y no me digan, no, es que no llega para todos, es que no sé qué, es que vienen más... No, usted tiene que tener la infraestructura necesaria como servicios sociales. Es que recortan. Claro, si es que está privatizado, y me está recortando el servicio. Esa es otra cosa. Pues depende del ayuntamiento de parte, pero es también de una empresa privada que además maneja fondos buitre. Claro. O sea, que es que ya tiene esto ya delito ya. Sí. No quería decir, efectivamente, compartiendo esta visión, ¿no? Que estáis planteando tan dramática, ¿no? Tan trágica en cuanto al cumplimiento de derechos humanos. Por desgracia, es real. Sí, pues precisamente. Y es que además yo creo que desde, digamos, un punto, los países de Europa, ¿no?, en el que se llegó a un cierto, bueno, de un reconocimiento y defensa y de derechos humanos, que nunca llegaron ni por asomo a plasmarse en los países periféricos, ¿no?, del tercer mundo. Pero es que estamos viendo en el centro de Europa, en el centro de Europa, cuando quiero decir, en el centro de lo que es, se supone, el mundo civilizado, estamos viendo retroceder esos derechos a marchas forzadas, ¿no? Antes, me parece, Faustino comentaba, ¿no?, el auge de la ultraderecha en toda Europa, también aquí en España. La merma que está habiendo de derechos, por ejemplo, con la ley de Mordaza y leyes nuevas que están sacando. Ha pasado bastante desapercibido el decreto, ahora mismo, ¿no? Pueden cortar contra redes donde les salga de las narices. Supuestamente para evitar lo que llaman la República Digital Catalana. Pero es que con la excusa, con esa excusa, han creado un decreto en el que pueden ser intervenidos los servicios de internet y de telefonía móvil cuando y donde les parezca. Sí, totalmente. Sí, sí. Con los juicios al proceso, a los presos políticos catalanes, yo por lo menos los considero presos políticos. Yo también, no te preocupes. Con la excusa de evitar la secesión de Cataluña, han juzgado, han condenado por sedición lo que son delitos, como mucho, de alteración del orden público en una manifestación de donde hay un poco de barullo, y los acusan de sedición. Cualquier día, en cualquier manifestación que haga ya un poco de tumulto, pues a cualquiera que cojan por allí la acusan de sedición. Ahora también, recientemente, no sé en qué día, pero en una fecha próxima, va a ser el juicio a las personas que estuvieran en el rodeo del Congreso. Ha sido el día 27. Iba a decirlo, empieza el día 27. Ayer. Que los cogieron de manera aleatoria. Claro. Sí, ahí al colorito. Al que le cogieron, pues porque estaba por ahí dando una vuelta, pues se pusieron por el medio, después de las cargas policiales, pues bueno, cogieron unas cuantas personas, ¿no? Entonces, bueno, viendo todo este panorama, es precisamente por lo que en el foro del 2018, al final del foro del 2018, los grupos y personas que estuvimos allí participando, visto también, el foro fue en octubre, como he dicho, el Día de los Derechos Humanos es el día 10, viendo que este panorama tan lamentable en cuanto a cumplimiento de los derechos humanos y que se acercaba el día 10 de diciembre, 70 aniversario de los derechos humanos, una cifra tan redonda, pues vimos la conveniencia de impulsar una asamblea en defensa de los derechos humanos. Y a partir de entonces, de esa convocatoria, a la que acudieron unos 30 o 40 grupos, que luego más o menos la mayoría de ellos ha seguido participando en esta asamblea, se celebraron una serie de actos el año pasado. El acto principal fue en Sol, una concentración, pero luego además estuvo participando en la Marea Blanca, que también fue en Sol en ese mismo año, bueno, y en diversas actividades más, ¿no? Y luego, a lo largo del año, esta misma asamblea nos hemos venido reuniendo más o menos una vez al mes y hemos estado participando en diferentes campañas que también se han hecho este año, ¿no? Como fue la de el abrazo de los pueblos, que organizaba la caravana a Ceuta y Melilla. Luego también en denunciar la feria de armas que organizaba Desarma Madrid. Bueno, diferentes campañas de diferentes colectivos y en la medida de lo hubo posible. Hubo uno que se hizo delante del Ministerio del Ejército ahí en efectivamente, Alcalá. Una concentración delante del Ministerio del Ejército. Y como digo, participando en la medida de lo posible en colaborando y apoyando diferentes campañas relacionadas con la defensa de los derechos humanos o para denunciar su vulneración, con el ánimo también de ir difundiendo la idea de que este día de diciembre pues queríamos también organizar algún acto en torno a los derechos humanos, ¿no? Y así ha sido. Ya desde hace pues tres o cuatro asambleas venimos viendo a ver qué tipo de actividad pues podemos hacer. Este año ha coincidido que ha coincidido con la Cumbre Social del Clima. Vamos a intentar que la actividad, porque nosotros, esto fue un debate que se tuvimos en la asamblea de derechos humanos con la perspectiva de nuevos derechos de tercera generación y derechos emergentes, que vimos que una de las lagunas que veíamos evidente en la Declaración de Derechos Humanos es que no se mencionaba de una manera muy explícita o explícitamente clara la necesidad de proteger la tierra y sus ecosistemas. El clima, por supuesto, también ecosistemas vegetales, ecosistemas de animales, en definitiva, todo lo que es el planeta Tierra. Que también estamos nosotros, incluidos, como seres claro, humanos. Como si... Pero viendo una necesidad de tener esa mirada, no solamente, digamos, antropocéntrica, centrada en nosotros mismos, sino una mirada mucho más amplia de que somos lo que somos gracias a que vivimos en el planeta que vivimos. Que nos acoge el planeta. Si no, no habría nada de qué hablar, ¿no? Entonces, no esa defensa es fundamental. Y nos empezamos a llamar o empezamos a convocar nuestros actos con el lema de defensa de los derechos humanos y de la tierra, ¿no? Entonces también este año la actividad que vamos a, que luego si acaso luego explicamos, lo explico un poco mejor o lo explica Faustino. Vamos a realizar esta actividad el próximo día de diciembre en Callao, eso ya lo anticipo, en Callao a partir de las 6:30 va a haber toda una serie de actividades relacionadas todas ellas con la defensa, la denuncia, la exigencia de derechos humanos y de la tierra. Y bueno, podéis explicar un poquito. Inicia el acto, precisando ahora lo que estaba diciendo Manolo, inicia el acto Solfónica a las 6:30 justo. Les arroparemos allí en ese momento y bueno, cantaremos allí todos, animaremos también. Y yo creo que es un buen inicio, fue yo creo una buena idea que surgió en la última Asamblea de Derechos Humanos de aquí de Madrid, pues hacer esa entrada con Solfónica en acción allí, ¿no? Yo pienso que es muy importante. También señalando una cuestión, es dar énfasis también al tema de que son muchos los colectivos que han celebrado el hecho de que haya esta Asamblea de Madrid de los Derechos Humanos. Sí. No ha quedado en cosa decir, bueno, pues dos o tres que se reúnen ahí, no. Es decir, casi una buena parte, como he dicho, hasta 30 colectivos o hasta 30 grupos de diverso nivel, ¿no? Que estén participando con el tema de derechos humanos, quiere decir que sí que estamos en esa sintonía, estamos en la onda y es importante. Y más ahora cuando todavía no lo hemos mencionado mucho, pero hace así como 15 días o un mes, con la INGO, la Ingobernable, realmente ese ataque a la libertad de expresión, participación, a la democracia, a la esencia de la democracia, porque si no, ¿qué es la democracia? Si realmente tú no me dejas a mí participar y no me dejas a mí hacer toda una serie de actividades lúdico-creativas que se estaban dando ahí y que una parte de la ciudadanía está precisamente contribuyendo a ello y haciendo tomar conciencia, y eso es una represión clara del sistema ligado eso a la ley Mordaza. Claro. Oye, ¿os parece bien que hagamos un pequeño lapsus y demos paso a María Victoria? Perfecto. Si te parece, no, ya que está quiero decir porque ya es una de las si crees de los, que es hora, de los nombrar un poco los se, colectivos exacto nómbralos de, como estábamos diciendo en eso vale. Ya luego seguimos con las actividades del acto pues así los colectivos que hemos estado participando, que participamos con más asiduidad en la asamblea de forma habitual, pues son rápidamente, lo digo, el Foro de Movimientos Sociales de Madrid, el Espacio Común 15M, Audita Sanidad, la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la Marea Básica, los Yayo Flautas, Agora Sol Radio, Orgullo Loco, Orgullo Diverso, la Plataforma contra la Impunidad del Franquismo, la Plataforma de Inmigrantes de Madrid, Europa Laica, Fridas, el 15M de Ciudad Lineal, Derechos Civiles y Salud Mental, y este año se han incorporado Extinción Rebelión, Amnistía Internacional, la Máster de la Dignidad, la Pirinica Digital y la Coordinadora de Madrid Solidaridad con Palestina. O sea, que no me dejo ninguno, uso un buen puñado de grupos, de muchos ámbitos, de muchas temáticas, sí. Muy representativo, creo yo, no por grandes. Lo menos de parte de los movimientos sociales madrileños. Efectivamente, no solamente es decir que estamos hablando del incumplimiento de los derechos humanos o sociales aquí en Madrid, sino que también nos hemos abierto no se están cumpliendo en nada del mundo, en ningún sitio del mundo. O sea, precisamente Latinoamérica está completamente revolucionada. La parte de Palestina, Irán, hay mucho Irak, Yemen, están completamente, se están ya no vulnerando, se están masacrando y practicando el genocidio a pueblos. Porque interesan, por eso decía... ¿Qué hacemos? ¿Quieres decir primero las actividades y llamamos luego a María Victoria? Pues terminamos con el acto, lo que va a ser un poco el acto del día 10. Que ahí os esperamos a todos. Agora Sol Radio pues irá con su grabadora. Sí, sobrevivo al catarro este que he cogido, por Dios. Y bueno, todo entero, pero procuraremos coger los trozos más significativos que haya, ¿no? Intervenciones, etcétera. Ya sabéis, el acto es en Callao el día 10 a partir de las 6:30. Entonces, este año queríamos que el acto fuera, no reproducir un poco tantos colectivos que quieren hablar, tantos colectivos que quieren denunciar temáticas de derechos humanos que están vulnerados, que iba a ser, digamos, quizá un poco tedioso el dar la palabra a cada uno de ellos y que todos tuvieran presencia en el acto allí, ¿no?, con alguna intervención. Ya eso lo hicimos el año pasado y efectivamente se alargó mucho, ¿no? Se alargó mucho. La gente se acaba aburriendo y se pierde la atención. En cuanto ya sale el tercero, el cuarto, el quinto grupo, hasta 30, pues la verdad es que resulta eso mismo, un poquito cansado, ¿no? Entonces, tenemos la pretensión de hacer un acto que sea, por supuesto, de reivindicación, de denuncia de la falta de derechos, pero hacerlo de otras maneras, no con la participación hablada, digamos, de los grupos, sino con algún otro tipo de participación en plan performance o lectura de poesías, canciones o alguna otra manifestación un poco distinta a lo que pueda ser leer unos párrafos. Algo más ameno, porque luego, claro, estar allí de pie, que hace frío y todo, y que la gente empieza a explicar. Luego, además, claro, los derechos humanos, como yo he dicho, muchas veces, aunque sean de diferente colectivo, coinciden. Claro. Entonces, lo único que pasa es que se vuelve a repetir lo mismo que ha dicho el otro, y cuando ves que empieza la gente que está alrededor, empieza a desaparecer, y al final quedan cuatro gatos. Entonces, me parece acertada lo que estáis pensando, ¿no? Entonces, ya lo ha dicho Faustino, empezará con la solfónica. Luego continuará, eso sí, bueno, una pequeña presentación de que esté, porque estamos allí, que es esto y lo demás, el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y luego una lectura de un comunicado sobre el que estamos trabajando todavía y en el que queremos que con contundencia se denuncien las vulneraciones flagrantes que está habiendo de derechos humanos. Todas las que se han citado. Pues también de los grupos que están participando no es muy conocido, pero está habiendo ingresos involuntarios en psiquiatría y ha habido muertes por contenciones también involuntarias que se practican contra las personas psiquiatrizadas. Los asesinatos de mujeres, que desgraciadamente cada día siguen siendo todavía noticia. Fíjate, el día 25, precisamente, en AMS inaugurado, se asesinó a una mujer en Canarias. Ese mismo día. La violencia policial, que estamos viendo cada vez recrudecerse más con el uso de pelotas de goma, que ya tenían que estar prohibidas, es un material antidisturbios que produce lesiones graves a las personas. Hombre, hay gente que ha perdido 4 personas. Está prohibido exactamente... Sí. Ese recurso a esa puerta. Bueno, por no seguir con esto, que las cosas que ya se han dicho, en definitiva, todos estos casos que desgraciadamente conocemos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Solo. Sí. No, di. No, solo una cuestión. Las muertes en el Mediterráneo, que ya las has comentado. La mayor fosa que hay marítima. Sigo. Bueno, sí. Pues después de esto queremos hacer el abrazo. Vamos a hacer una cosa que ya un tipo de performance que ya se ha hecho en otras ocasiones, que consiste en hacer el abrazo por los derechos humanos. Lo llamamos que consiste en hacer una especie de rueda, o sea, un círculo con todos de la mano. Y mientras se va cantando alguna canción o se va poniendo algo de música, ese círculo se va enroscando sobre sí mismo, haciendo como una espiral. Y acaba en un abrazo. Es decir, toda la gente como una piña, haciendo ahí una melé que simboliza un abrazo. Y esto lo vamos a realizar allí entre todas las personas que estemos. Al mismo tiempo, cada uno de los grupos, y eso sí, porque como no van a tener, digamos, presencia en el micrófono, para que puedan tener una presencia física visible, cada uno de los grupos que participe llevará una cartulina, un cartel, en el que podrá poner pues el derecho que considera que está más vulnerado o el derecho que su grupo, su asociación se dedica fundamentalmente a defender y demás, ¿no? Sí, por ejemplo, de tal manera que haya una... No somos delito que lleve una pancarta sobre la ley Mordaza, por ejemplo, claro. Por poner un... Sí, por poner un caso, migrantes con lo que estamos diciendo, las muertes en el estrecho, o personas psiquiatrizadas, que esto queda fuera de las contenciones, o las mujeres víctimas de personas asesinadas por violencia de género. Bueno, pues después de este abrazo, desde el abrazo, habrá un tiempo dedicado a unas poesías, que ya tenemos un grupo Arte Total, que ha participado ya también otros años. Ahí estará Antonio. Ahí estará Antonio y el grupo de poetas y artistas que están con él, que leerán algunas poesías relacionadas también con derechos humanos y alguna actuación musical de algún cantautor que bueno, pues siempre son con letras reivindicativas o de denuncia. Va a participar también otra cantautora, que es Alicia Batra, que es una persona ciega. Lo que también queremos, digamos, como darle la posibilidad de visibilizar estas personas con diversidad funcional, que tienen muy difícil, no lo somos capaces de hacerles la vida fácil. Sabes que el día uno hay una concentración, sí. Precisamente pidiendo un Madrid más adaptado a gente con diversidad funcional. Sí. Se me ha olvidado comentar, y también para hacer patente esta diversidad funcional, vamos a contar en el acto, sobre todo para lo que es la lectura del manifiesto, una traducción a lengua de signos. O sea que mientras el manifiesto se esté leyendo, habrá un traductor o traductora de lengua de signos para personas que tengan alguna discapacidad. No puede faltar en un acto de ese tipo, precisamente hablando de la diversidad funcional, no puede faltar. Precisamente aquí se está dando un curso de lengua de signos dentro de este centro social. Muy interesante. Sí. Bueno, luego, para terminar con más actuaciones musicales, tenemos también comprometido la participación de Rafa Carvajal, que es también un cantautor de Fliparte. No sé si nos va a llegar. Es poeta de Fliparte, sí. Poeta de Fliparte. Fundamentalmente poeta. Ajá. No sé si canta también algo así con la guitarra y tal, pero. Ahí tenemos un tiempo más para más posibilidades de personas que quieran hacer algún tipo de intervención en este sentido, de poesía, canción, algún pequeño monólogo. Hombre, yo conozco un rapero, si quieres te paso un rapero, por supuesto. Te paso el teléfono. De Fliparte también hay otra chiquita, que me parece que ya lo dije allí, Silvia, que también quería participar. Porque tenemos como unas 20 minutos que podría ampliarse a 30-45 para actuaciones musicales. O sea, hemos calculado un acto tampoco demasiado largo, de unas 2 horas, ¿no? Sí, y hacerlo lo más agradable posible en esa parte lúdica creativa. Contando que es invierno, hará frío. Sí, entonces, esperemos que no nos llueva. Hay una también otra especie, una performance, o por lo menos una intervención, que será un recordatorio a todas las víctimas por luchar por los derechos humanos. Yo creo que debíamos hacer un minuto de silencio. Se estuvo considerando, pero vamos a ver qué se decide. Se vieron pros y contras. Pros y contras sin mencionar. Pero todos los que han caído por los derechos humanos. Sí. Sin mencionar ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Sí, sí, sí, en el conjunto. Se estuvo considerando, se debatió, no se llegó a decidir, se dijo que en la próxima asamblea. Yo creo que estaría bien. Que por cierto, es mañana. Todo el que quiera asistir a la asamblea, pues está invitado, invitada. Es mañana en la sede de MD, en Puerta del Sol 6, tercero derecha, a las 6:30. O sea, que la persona que tenga ideas, propuestas o quiera ver cómo funcionamos. Yo te lo voy a proponer ahora porque. Yo, antes de que intervenga, quería decir una cosa, aunque lo has mencionado Manolo y tú también lo has dicho, Amparo. El tema de que si hay un colectivo vulnerable, muy vulnerable, es el de las. Aparte de toda la diversidad funcional. Específicamente la salud mental, las personas afectadas por temas, por problemas mentales, dado que precisamente en esa vulnerabilidad es donde se producen abusos de todo tipo, y bueno, pues yo creo que ese colectivo tiene que estar, ya el hecho del estigma que se crea, de tenerle el recelo, de no considerarles personas, ya es en sí una falta al derecho humano, a las personas, porque para mí son personas por encima de todo y de su mochila cargada de su problema, ¿no? Son personas por encima de todo, y por eso quiero reivindicar lo mismo que el colectivo de la mujer, pero ya tiene la fuerza suficiente como para decir, cuidado, aquí estamos y no vamos a consentir. El colectivo de la salud mental no tiene esa voz tan fuerte para decir aquí estamos y no vamos a callarnos. Uh-huh. Entonces quería aprovechar este momento para decir esa pincelada solo. Sí, otro digamos derecho fundamental no reconocido, que aunque hayan sacado al dictador Franco del Valle de los Caídos, es el derecho de todas las víctimas del franquismo. Exacto. A la verdad, a la justicia y a la reparación. Exactamente. Y a las personas. Bueno, pues ya ves lo que han hecho. Se han cargado el monumento. El monumento de reconocimiento a las víctimas fusiladas en el cementerio del Este. Sí, porque dice que no es justo. Es una agresión continua y continua y todos los días sacas sufriendo, una cosa. Sufriendo esa. Hay otra vulneración sangrante histórica, vamos, el hecho de que ahora mismo en las cunetas haya todavía 120,000+. Sí. Es decir, es otra vulneración tan fuerte de un derecho humano, es decir, de decir que el entierro mínimo, la dignidad mínima a esas personas, que además muchas, la mayoría de ellas no tenían, solamente era que pues votaban a un partido, que eran republicanos, estaban apuntados a un partido. Una aberración histórica, es una aberración histórica. Bueno, que en fin, habría para varios programas. Para otro. Bueno, pues terminaremos con unos minutos de micro abierto. Y con una ronda por los derechos humanos, que consistirá en todas las personas que estemos allí darnos una vuelta por la misma plaza de Callao. Uh-huh. Con los carteles que llevemos, las pancartas, coreando consignas, los lemas que hayamos decidido en la asamblea y demás, ¿no? Un poco para terminar el acto, ¿no? Muy bien. Ponemos un pelín de música para llamar mientras tanto a María Victoria. Abogados, maestros, alcaldes, hinchotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me disfrazo de machetero, y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros, hoy tengo la mano aniquelada y a mano pelada, les voy a dar una pela para que vean que gas pela, nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado, que se activen las perlas y lloren Barbosa. Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiolas, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puerta de Tierra, Santurce, Monacillo, Urbanizaciones, Caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodidos brutos, la calle... Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amparo. Como que no nos hablamos de hace mucho tiempo, ¿no? Fíjate, el mismo sábado. También manifestándonos contra el cierre de frontera, esta Europa que tiene que ver tanto con esto, pues y sí. Que además se emitirá, ya lo adelanto, el próximo jueves. Bien, bien. Porque además nos parece una continuación de lo que estamos tratando hoy, ¿no? Sí. Porque lo de las fronteras, pues es espeluznante. Sí. Hubo sus momentos graciosos porque como estaba grabado en directo, Sí. De pronto un niño debió adoptarme como abuela y me llamaba Tata. Sí, sí, sí, se acercaba y digo, ¿quieres decir algo? No, al final protestar, sí. quería quejarse. Quería quejarse. Es verdad, también hay que considerar también que hay que defender los derechos de los niños. Sí, que sí. No contemplan en muchos, ningún partido político, sea porque los niños no votan, pero que sería algo interesante también de incluir los derechos de el los... El derecho a la infancia. El derecho a la infancia. Existe y se viola también. Y, hombre, se viola y en, tanto. En Occidente sí, sí. Y en Oriente y en todos lados, pobrecitos, sí. Pues sí. Pero bueno, tienen pues, sus derechos. Efectivamente. Y además son seres súper vulnerables también y son nuestro futuro, que es una cosa que no tenemos en... Pues sí. En consideración. Por ejemplo, en Israel, en los territorios ocupados, pues lo último, la última violación hacia un niño es que lo llevaban detenido, un niño que no había hecho nada, y también con una venda en los ojos. ¿Eh? Eso está totalmente prohibido. Ni siquiera tendría que llevar a un niño esposado, pero los esposan, en fin, para que tengan más miedo. Y así lo llevaban detenido, detenido por nada, por haber tirado una piedra o una acusación que tuvo que firmar un amiguito bajo presión o tortura. Terrible. ¿Y qué edad tenía ese niño? Ese niño me parece 8 años. Más o menos, fíjate tú. Sí, terrible, terrible. En Israel, en los territorios ocupados de Palestina... En Gaza son continuamente violados los derechos humanos, continuamente. Son 72 años en los que el mundo mira para otro lado y los palestinos resisten como pueden y enseñan también a los niños, pero no es que los enseñen, es que los niños lo ven. ¿Qué va a querer una madre? Una madre no quiere que su hijo tire piedra para que luego estos indeseables los detengan y los tengan en cárceles inhumanas, con un proceso terrible, donde solamente les habla en hebreo, que es un idioma que los niños no entienden, porque los judíos no aprenden el árabe y al revés, los palestinos no aprenden hebreo, no es lo normal, no suele ocurrir. El inglés, se pueden encontrar en el inglés, pero claro, para un niño, terrible, pues no. ¿Qué te voy a decir? Pues en Palestina, en el mismo Jerusalén, que es un territorio árabe, un territorio de los palestinos, continuamente están cogiendo terreno para hacer colonias. La última, la más grande, va a tener para 300 viviendas, en pleno centro árabe, rodeado de árabes, ahí va a haber un asentamiento judío, exclusivamente sí. Judío. Ellos quisieran, incluso tienen leyes aprobadas, que todo fuera judío, que todo, pero claro, ¿cómo van a conseguirlo, no? Están rodeados, además, los judíos tienen menos hijos de los que los palestinos suelen tener. Así que es un polvorín, qué pena que Palestina esté así. Pues sí. Que Palestina esté ocupada, que Palestina esté siempre violada y no sirva de nada, parece que no sí, sirve de nada entrado, lo que sí. Hay en la ONU, lo que se hace, las resoluciones, imposible. Mañana será el día del pueblo palestino, es un día, eso lo dijo la ONU y lo que hacemos es un recuerdo. Hoy, por ejemplo, hay un acto en Casa Árabe. El sábado habrá otro acto en la Embajada de Palestina. Y lo que hacemos es recordar lo que ha pasado en todos estos 72 años y por qué la cosa está como está. Pero el pueblo palestino existe y como existe un pueblo palestino debería de tener su tierra, sus derechos, su nación. Pero no, hay un pueblo palestino que está dividido. Que no tiene dividido, absolutamente nada, sí. Dividido en otros países, en todos los países del mundo, pero también en 49 campos de refugiados palestinos. El sábado tuve que levantar la voz porque se quejaban de Turquía y de Grecia, que la policía de Turquía y de Grecia decían un lema, y yo lancé mi voz en alto, Israel, Turquía y Grecia, Israel, Turquía y Grecia, porque es que sin Israel... no se habrían inventado los campos de refugiados. Cuéntame y pregúntame lo que tú Sí, bueno, tú veas. Es que estamos ahora entrando en la parte, porque hemos estado hablando de del acto que se iba a organizar el día 10. Sí. Y que, en fin, la gente que... Mira, este otro voluntario. Tengo a Krusty muy cerca, este perrito. Pero bueno, también se va a callar hay que hablar de los derechos de los animales también, que ya sí, se hablará. Él defiende a sus gatitos. Ah. Ha venido una amiga y ha pasado de una habitación a otra y dice, con mis gatitos no te metas. Vale. Él duerme con los gatitos al lado. Bueno, pero este es un defensor de los derechos humanos y de los gatos. Y de los animales que también están contemplados acto, porque, claro, al defender el clima, el cambio climático, pues claro, defendemos la desaparición de especies. O sea, también tienes un huequecito. Pues te contaba María Victoria, pues sí, que hemos hablado de lo que se iba a organizar aquí, pero esta segunda parte, por decir así, del programa, sí, lo vamos a hacer un poco internacional. Bien. Porque, bueno, que sepáis que podéis preguntar, vosotros también, que yo me estoy aquí enrollando porque yo me enrollo mucho, pero bueno, es otra historia. Tenemos también, vamos a ver si logramos contactar también con Hamid, para que nos explique... Hamid Hosseini. Bueno, no, a mí me han pasado como Hamid, es de Irán. Hamid Hosseini, vale, sí, sí. Entonces, pues le he puesto un WhatsApp diciéndole que le íbamos a llamar y bueno, para que nos explicara un poco también la situación en Irán. Él es portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos de España. Pues... Amigo nuestro, sí. Sí, me la ha pasado a África. O bien, sea, bien, que supongo bien que lo podéis conocer. Y tenemos aquí también dos compañeros de Guinea Ecuatorial, pues que van a explicar también Creo que los conozco. Mateo, no sé, ¿cuál es tu nombre? Silvia. Sí, puede ser. Tienes que haberlos visto porque están con Ildefonso, en todo... Exactamente. Exacto. Eso es. Que nos van a explicar también, pues, lo que les ha pasado, ¿no? Que han raptado unos, secuestrado unos compañeros, sí, que además los he tenido aquí en la radio. Lo sé. Entonces, un poquito, pues, que saber que es que no solamente estamos peleando porque aquí a la área y lo mío, sino que estamos abiertos a lo que pasa también en el resto del mundo, que por desgracia también es mucho. Y bueno, y que el programa, ya te adelanto, que el programa que se grabó y que estuviste tú también el sábado pasado, lo emitiremos el próximo jueves, porque Perfecto. Nos parece como una continuación también de los derechos humanos del próximo jueves 5 y todavía no se ha celebrado. A ver, nadie, Perfecto. Ninguno de vosotros queréis preguntarle nada a María Victoria. ¿No? Hola María Victoria, soy Hola, Manolo. ¿Cómo estás? Hola María Victoria. Hola. Es que tengo a Faustino y Manolo. Yo os ofrezco el Ateneo de Madrid. Amigos, si os parece bien, os emplazo para el 14 de diciembre, que es el segundo sábado, y nos decís la actualidad de cómo están estas personas. Espero que ya estén liberadas. ¿Me estás hablando de Guinea? Sí. Vale, espérate porque ahora acaba de llegar. A ver, Mateo, es un poquito... María Victoria, ponte los cascos. Y tú también, Silvia, por favor. Y quítate la chaqueta o te va a dar un palpurrio aquí que hace mucho calor. Mira, estoy hablando con María Victoria, Caro Bernal, que igual la conoces. Ella está por Palestina, algunos actos. Precisamente me acaba de decir que os ofrece el explicar lo que ha pasado con vuestros compañeros en el Ateneo de Madrid. Bueno, están ahora oyéndote, ¿eh? Perfecto, sí. Okay. Pues para el segundo sábado de diciembre, pienso que es el 14. Perfecto. Le pasa mi Yo te mi le paso contacto. Su contacto para que me esto a ver para que le expliquéis lo que está pasando allí también. Sí, sí. No solamente aquí en la radio, sino por cierto, el contacto kurdo que me pasaste ya tenemos fecha para febrero, ¿eh? Ah, estupendo. Desde aquí estamos. Aquí esto es una red. Claro. Esto es una red total. Claro. Porque también los kurdos en Rojava los están también. Sí, me dijo además que eras una persona encantadora. Bueno, gracias. Ellos también. Ya te explicaré. Es una larga historia porque de aquí pueden salir muchas más cosas de las que tú te imaginas, ¿eh? Bueno, pues nos haremos eco como podamos, sí, pero la gente lo va a saber y lo tiene que saber, porque no puede ser que estemos tan sordos, tan ciegos y tan mudos ante todas las violaciones que está ocurriendo en el mundo. Exacto. Está todo, exacto, que arde, ¿eh? Vamos a decirlo. Irak, Irán, pero madre mía, no solo Oriente Medio, también Sudamérica. Bueno, tenemos a Chile, Bolivia. Exactamente. Y luego el cambio climático. También, también. Pues, se nos consigue. Unimos, nos sumamos y para adelante. Bueno, te voy a ver el día 10, ¿no? Cariño, el día 10 estoy de regreso de Nápoles. Vaya por Dios. Estaré de viaje y si puedo, llegaré al final. No sé, si puedo dejar la maleta rápido, rápido, me voy con vosotros. O te la donde traes. Estéis. Claro. Luego ya te llevamos a casa. Claro que sí. Sí. Claro. Dime, que Manolo. Hola, María Victoria. Como te decía, soy Manolo. Quería hacerte una pregunta, sí, porque, sí, como tú has dicho, o sea, las violaciones de derechos humanos en Palestina son diarias, ¿no? Sí. Y hace ya de muchos años, ¿no?, que la sociedad civil intentamos expresar de alguna manera nuestra solidaridad y apoyar a los palestinos para impedir que estas violaciones se cometan. Lo sé, ¿no? Muchas gracias, sí. A lo que quería referirme es si nos podías dar alguna información reciente de la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, y algún producto, alguna marca, algún israelí que fuera a lo mejor señero ahora mismo para el que pudiéramos reforzar este boicot a los productos israelíes. Pues es que hay que fijarse en las letras más pequeñitas de los productos, ¿eh? Los chicos, en todas las ciudades hay personas que se encargan de decirles a los dueños de las tiendas, cuando son pequeñitas hacen caso, cuando son grandes extensiones no hacen caso, pero básicamente se trata de leer. Bueno, pues hay productos que salen de los territorios ocupados, como son cremas, frutas, dátiles, frutos secos. Ellos explotan los recursos naturales de Palestina y ganan dinero con ello. Hay páginas web del BDS Madrid, por ejemplo, en donde se pueden ver listados. Hay también una contrapropaganda, porque ¿qué pueden hacer? Desde hace muchos años están pensando, porque les hace daño el boicot, lógicamente, cómo detener esta campaña. Y entonces ponen en los primeros puestos de trabajo a los palestinos, que son los que más tienen que perder si se hace boicot a un producto. ¿Qué hacen esos pobrecitos palestinos? Por favor, tenemos la Coca-Cola en Jerusalén, estamos trabajando, bebé Coca-Cola. Te lo digo literalmente, es así. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, hacemos boicot, claro que sí hacemos boicot, pero también que sepamos que sufren el boicot los palestinos que viven en Israel como ciudadanos de segunda y de tercera categoría. Pero esto es una realidad. Pues eso lo hacen y mucho más, porque sí, para eso tienen el sionismo tanta, bueno, pues voy a decirlo, tanta mala leche, ¿no? Mm-hmm. Tienen mucha mala leche. Claro, ya está. Tú dilo, aquí no hay ya está. Censura. Es la ideología sionista. Pues, y Hewlett-Packard también se trata todo esto, y para que siempre el más perjudicado al final sea el palestino, que le dan los peores trabajos, pero ahí están, barriendo la fábrica de Coca-Cola. Es increíble, es increíble. Yo, una pregunta también que te iba a hacer, María Victoria, soy Faustino. Esto, sí, hola. No sé si es mi impresión, pero me da la sensación de que la tendencia que observo ahí en Palestina es el tema de que les están dejando en reservas. Y me preocupa que realmente esa tendencia se acabe consolidando, es decir, de ser un pueblo, de tener todo un territorio, sí, y que incluso la ONU cuando divide, aunque no fuera correcto como se hizo, pero bueno, se tenía su propio territorio, a mí me da que están haciendo como con los indios de Norteamérica, en el sentido de dejarles en reservas y desaparecer, sí, a la larga el pueblo palestino. Sí. ¿Es mi impresión o realmente obedece a la realidad? Claro, eso es lo que ellos quisieran, y siempre ha sido así desde hace 72 años. Hay 49 reservas, como tú dices, son campos de refugiados palestinos que han estado desde la UNRWA, esta organización que salió de la ONU, siendo ayudados, pero ahora van a ser otra vez de nuevo ayudados. Por lo visto, la ONU se ha reforzado y va a volver a ser Estados Unidos quien apoye la UNRWA, pero durante 2 años la organización, la administración Trump, pues no lo ha querido. Estos campos de refugiados tienen hospitales y tienen colegios, y eso tiene que estar subvencionado. En 2017 fue, 2018 fue Japón, y en 2019 ha sido España quien ha pagado estos gastos de la UNRWA, de 49 campos de refugiados. Es terrible, pero están en Jordania, en Líbano, en Siria y en Israel, en los territorios ocupados, y también en Gaza. Algunos son muy numerosos, son de muchos cientos de miles de personas. Son reservas. Gaza misma es una cárcel donde no pueden penetrar organizaciones de derechos humanos, donde no entra nada más que clavos de determinada medida, madera de determinada medida, donde no se construyen casas nada más que lo que ellos dicen que sí, por aquí esto puede entrar, por aquí no, y es un bloqueo tanto de Israel como de Egipto. Esta situación es terrible, es fatal. ¿Por qué? Porque hace que los palestinos, que ya lo tienen todo perdido, porque son muchísimos años en los campos de refugiados, donde no pueden salir, pues dicen, ya que lo tengo todo perdido, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues voy a matar, me van a matar, pero antes mato a otro. Esto es un razonamiento muy malo, pero es porque no se ven ayudados ni apoyados por las organizaciones internacionales, los países. Ojalá, por favor, ojalá España, hagamos un llamamiento para que reconozcamos Palestina. Esto es lo primero. Si reconocemos a Palestina, a lo mejor a los palestinos, cuando los matan, pasa algo. Pero hace 2 semanas mataron a 34 y no ha pasado absolutamente nada internacionalmente. Es más, la mayoría de las televisiones y radios, medios de comunicación, no se han hecho eco. Así que, ¿quién lo sabe? Pues nosotros, los activistas que manejamos los listados por organizaciones que hay allí. Y claro que es verdad, porque si no, ya se encargarían las organizaciones sionistas de decirnos, están mintiendo, están engañando. No, es verdad, miles de heridos. ¿Y por qué? Por bombardeos. Estos bombardeos son nefastos, son terribles. Los palestinos han enviado cohetes, pero fueron en respuesta del primer atentado, que fue a una familia de un dirigente de un partido político islamista. Eran yihadistas o son yihadistas, y dentro de su organización ven bien estar armados. Esto en Gaza, tanto Hamas como el grupo yihadista, pues, tienen a bien estar armados. Esto no es bueno ni beneficia a la población. Bueno, pero ellos dicen se tienen que defender. Bueno, pues eso hacen, defenderse. Mandan cohetes que no llegan a ningún sitio porque son interceptados, y esto justifica a Israel más bombardeos. Terrible. Pues así, 2 días de bombardeos, el 12 y el 13 de noviembre. Una pena muy grande, una impotencia muy grande. Estuvimos manifestándonos frente a la Embajada de Israel aquí en Madrid. Pues no hicimos nada, pero es verdad que al día siguiente ya cesaron los bombardeos. No vamos a ser tan optimistas como para decir no se hicieron caso. No, está claro que son otras cosas las que a ellos les importa, y por otro motivo ya pararon. Pero hasta a lo mejor esta noche vuelven a bombardear. Ojalá que no. Gaza es un campo de experimentación, de armas, porque luego venden las armas diciendo que han sido probadas, y han sido probadas con palestinos. venden la seguridad en el mundo. Es terrible que vendan la seguridad en el mundo, porque hay una amenaza terrible del terrorismo internacional, del terrorismo que pueden ser lobos solitarios, que se han visto además que son o pueden ser de falsa bandera, porque quién sabe lo que es un lobo solitario si luego lo matan. ¿De dónde le ha venido tanta facilidad para conseguir las armas, si el negocio de las armas lo controla Israel desde hace muchísimos años además? Entonces, sí, por eso historia. Saben cuándo van a haber un atentado, sí. Un mes, dos meses antes, avisan, los países no hacen caso, pero al final tienen que hacer caso y tienen que pagar la seguridad. ¿Eh? Los países tienen que pagar seguridad israelí, la compran a los israelíes, que son los más expertos, para que no hayan atentados. Bueno, pues vamos a tener paz, sí, haciendo esto. María Victoria, es una desgracia. Yo me encantaría poder continuar, pero tengo dos intervenciones más. Sí, cariño, y yo sé que tenemos no, que se terminar. Alargará yo un poquito porque el programa, porque bueno, hemos tenido que empezar más tarde porque casualmente pues sí. Nos están haciendo obras, ¿no? Y hasta las casi pues hasta las 6 han estado pegando martillazos. Sí. En fin, es que dependemos del ayuntamiento, no quiero decir nada más. Pues fíjate, hasta las 7 está, eso que quieren terminarla antes de Navidad. No, no, van a decir que el 15, me parece que el 15 de diciembre quieren acabar las obras, sí. Muy bien. Menos mal bien. Que luego, como se ha hecho oscuro, se han marchado, porque están bueno, montándonos pues, los andamios. En fin, anda. Sin comentarios. Bueno, muy con bien, horas pues, extras. Exacto. Bien. Muchas gracias, enhorabuena, Amparo, por todo lo que hace. Gracias no, a Hora hombre, Sol no. Radio y a los compañeros. Gracias. Estamos a ti, todos dispuestos a hacer lo que sea. Pero pues te ya vas sabemos a perder, que es poquito. Te vas a perder el día 10, que no, que va a ser muy Me divertido. Me voy a perder el día 10 casi. Vamos a ver cómo lo hago para bueno, ir directa del bueno, aeropuerto, sí. Aunque sea con la maleta. Efectivamente. Muy bien, vale, Victoria. Vale. Un abrazo, Manolo. Gracias. Un abrazo. Manolo. Adiós. Un abrazo. Nos vemos, queridos. Sí. Adiós. Hamid, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, bueno, nosotros nos conocemos por referencia. Muy bien. Porque hemos publicado alguna cosa, yo llevo el periódico de un público y sé que tú has enviado cosas y te las hemos publicado. Muy bien, gracias. Entonces, bueno, hemos entrado en la más o menos en la segunda parte del programa, en que sí. Pues más o menos estamos hablando de derechos humanos desde el punto de vista internacional, que por desgracia es que no solamente no se cumplen en España, es que no se cumplen en ningún sitio. Y precisamente tú eres un experto en derechos humanos y queríamos que nos hablaras un poco de la situación, de lo que está pasando en Irán, sobre todo si puedes aportar datos nuevos, porque no hay mucha información, por lo menos oficial no hay mucha información. Es verdad, sí, encantado. ¿Eso, Amparo, es directo o cómo es? En parte nos funciona el directo porque es que tenemos nuestra... Sí. Hoy sí, es que hoy sí, es en directo, pero luego yo te pasaré el podcast con el enlace para que lo distribuyáis como queráis, ¿no? Han hablado otros compañeros y bueno, y después de ti hablarán los compañeros de Guinea, o sea, bueno. Y bueno, solamente también anunciarte que el día 10, hacemos un acto por los derechos humanos en Callao. Y estaremos con vosotros. Estaréis con nosotros. Bueno, pues nos conoceremos personalmente entonces. Correcto, seguro. Pues bueno, explícanos qué está pasando, porque hay tanto... Pues te comento que el día 11 del mes de noviembre... Hassan Rouhani, el presidente, entre comillas, digamos, porque cuando hablamos de presidente, suena como una república. Eso solamente Irán tiene como nombre, pero al fondo es un sistema totalmente dictatorial que una persona que es líder religioso, líder supremo de la religión chií, manda. Y su palabra está por encima de la ley. Por eso me gustaría aclarar ese tema, que aunque hay un presidente que cada 4 años se elige, pero todo está diseñado antes de las urnas y además la gente tiene que elegir entre 3-4 personas que elige el Consejo de la Constitución, que todo está elegido por el líder supremo. Quiero decir que no hay ninguna... Un signo de democratismo no existe en el sistema político de Irán. Pero vamos a lo que está ocurriendo ahora. El presidente de la República Islámica de Irán, el día 11, en una ciudad de Irán, anuncia que la situación económica del país es muy grave. Y el gobierno no tiene suficientes recursos para responder a sus gastos. Entonces deben tomar medidas urgentes. El día siguiente, el vicepresidente, que se llama Ali Rabi'i, anuncia que dentro de unos días van a empezar a dar subsidios a 60 millones de la gente de la población iraní para que sin ese subsidio no pueden sobrevivir. Quiere decir que Irán tiene 80 millones de habitantes, 60 millones necesitan subsidio para sobrevivir. Eso es según el vicepresidente de la República Islámica de Irán. El día 15, el presidente de medianoche del día 15, de golpe, suben el precio de gasolina 300%. Entonces, esta medida directamente afecta a todos los aspectos de la vida económica de la gente, que están muy necesitados. Y muchos millones de la gente, el gasolina es un medio para que pueden trabajar. Y podéis imaginar cuando sube esta cantidad, tiene un efecto muy grave en la vida de muchos millones de la gente. Entonces la gente sale a la calle para protestar. Y el Estado Islámico, el régimen, responde con mucha dureza. Empieza desde el primer momento a hacer frente a la población que salen a la calle para preguntar o para protestar sobre su situación económica, les responden con munición real y directamente disparan a la gente. Entonces, en cinco días de protestas, en casi 100 ciudades de Irán, 100 ciudades grandes de Irán, tenemos cifras que es muy difícil concretarlo exactamente, más de 300 muertos con balas. Tenemos más de 2.000 heridos y ayer mismo, el mismo gobierno anunció que de momento han detenido más de 7.000 personas. Sabemos que muchos de estos, de los detenidos, están en una situación de cárceles que no tienen ninguna garantías para respetar a los derechos de los detenidos. Están bajo de torturas, incluso han llevado a varios a los detenidos a la televisión para confesar que son agentes de los enemigos que vienen de fuera, que siempre la República Islámica de Irán ha utilizado la enemistad, por ejemplo, de países como Estados Unidos, Israel o Arabia Saudí con la República Islámica como una excusa que cualquier protesta les atribuye que son agentes de esos países y así puede reprimir las protestas. Entonces, de momento sabemos que tenemos más de 300 personas muertas y miles de heridos y, como he dicho, hasta más de 7.000 detenidos. Ya casi no sabemos de la situación real de los detenidos. Es muy difícil. Desde el primer día, el gobierno se cortó todas las redes de Internet, entonces no se podía comunicar entre los ciudadanos a través de Internet y también con fuera de Irán. Y el Poder Judicial anunció que cada persona que envía imágenes desde dentro hacia fuera de Irán será severamente castigado. Y digo, nos falta información. Y las noticias que llegan, aunque con dificultad nos llega a nosotros, pero podemos decir con certeza que de momento, la gente está sufriendo torturas en las cárceles para que anuncian que los enemigos exteriores le han pagado, lo han provocado esas protestas. Entonces, nosotros como Asociación Iraní por Derechos Humanos pedimos la solidaridad internacional para protestar contra la represión del gobierno iraní hacia las protestas. Estas protestas, aunque tenían la motivación como la subida de gasolina, pero realmente fue una chispa a un barril de pólvora que tenían, que estaba lleno de pólvora a través de muchos años que el régimen islámico ha reprimido cualquier protesta, tanto político como social, como económico. Quiero decir que la gente se siente humillado a lo largo de 40 años por un Estado teocrático que no ha dejado nada espacio para que la gente pueda protestar. Ni hay parlamento, ni hay elecciones libres, ni hay sindicalismo, ni hay permisos para que la gente pueda tener protestas en las calles o manifestaciones. No se permite nada. Por eso, sabemos hoy en día que como la interconexión entre los países, entre los movimientos, es mayor que antes, especialmente por las redes sociales, que la gente protesta y condena lo que está ocurriendo en Irán, y así los movimientos estudiantiles, los movimientos obreros, los movimientos que protestan y piden la libertad política, tendrán más fuerza para hacer frente a un régimen teocrático que sigue gobernando Irán con manos de hierro. ¡Qué barbaridad! Me estás explicando esto y fíjate que tengo aquí unos compañeros que son de Guinea Ecuatorial, que es que tienen una situación, si no igual, similar a la que estáis pasando vosotros. O sea que, o sea, el respeto por los derechos humanos es que no existe a ningún nivel y en ningún país. Es terrible, ¿no? ¿Y quién me paga todo esto? Pues precisamente esto lo está pagando pues la población civil, lo que tú dices. La población, sí. Que cuando te torturan de tal manera es que eres capaz de decir que mataste a Manolete en la plaza de Linares. Exactamente. Porque, a ver, llega un momento que dices, bueno, que pare, pero el dolor y diré lo que quieras. Es terrible, pero es que esta situación... Lo terrible es que no se está produciendo solamente en Irán, es que sí. Se está produciendo en muchos países de alrededor del mundo, ¿no? Lamentablemente es así. Sí. Muchos sitios en África, en América Latina, que últimamente hemos también, visto en también, Chile, también. Y en otros y países, Bolivia, en Colombia, sí. en Bolivia. Y Colombia está empezando ahora, que Duque ha sacado el ejército a la calle. Sí. Es verdad, cómo pisotean los derechos humanos en Asia, en África, es increíble, especialmente últimamente por la auge de extrema derecha en todo el mundo. Efectivamente. Entonces, esto lamentablemente, esa situación de los de pisoteo de los derechos humanos en todo el mundo está más que nunca. Efectivamente, hay que seguir luchando por ellos, porque no podemos quedarnos en casa. Es verdad, solamente esto, decir estas informaciones, decir, anunciar o denunciar la situación real de esos países, debe motivarnos más para protestar más, para luchar más, porque los derechos humanos es esencial para que la civilización y las sociedades puedan avanzar hacia tener una vida mejor para inmensas mayorías de la efectivamente. Población. Hamid, pues la cosa, por desgracia, continúa. Ya te emplazaré, tengo ahora tu teléfono, para hacer algún programa aquí en la radio para que sea más extenso. Cuando quieras. Si te parece estamos... bien. Yo ya tendría que ser para el año que viene, porque, bueno, está aquí al lado, porque los tenemos bastante ya llenitos, pero vamos, os hago un hueco porque, oye... Te lo agradezco, especialmente, te digo, Amparo, que los detenidos especialmente están amenazados a pena de muerte. Y a lo mejor sus familias también, ¿no? Y la mayoría están presionados muchísimo para que si están escondidos los sus hijos o sus hermanos, que digan dónde están, o además les presionan para que a las familias, para que sus familiares vengan a televisión para confesar que ellos son espías de los países extranjeros. Y además te digo otra cosa, los heridos no acudían a los hospitales porque la gente de seguridad iban a los hospitales, secuestraban a los heridos para llevar a las cárceles, para detenerles. Y sabemos que algunos heridos tienen unas balas en sus nuca, en la nuca, porque le han matado allí mismo. ¿En el hospital? En el mismo hospital, sí. Eso, mira, el gobierno iraní ha utilizado máxima brutalidad y crueldad para poder sofocar las protestas. En fin, Hamid, te agradecemos muchísimo este ratito que nos has dedicado Y ya te digo, ya estaremos en contacto y miraremos de organizar. No, hombre, es que habrá que dar voz por algún sitio. Sí, a ver si alguien nos escucha. Por lo menos... Seguro que hay muchos que les interesa y escuchan y nos ayudarán. Efectivamente, eso esperamos. Por si no, no estaríamos aquí luchando ni esta gente organizando el Día de los Derechos Humanos ni nada. Oye, muchísimas gracias y si nos... Un abrazo para el compañero de Guinea. Otro para ti, Amir. Mateo, soy compañero y compañeras. Mateo y Silvia. Compañeros y compañeras, un abrazo muy fuerte. Gracias, Amir. Igualmente, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Amir. Estaremos en contacto. Vale. Hasta luego. Adiós. Sí, no, no cortamos, continuamos ya con ellos, ¿eh? Bueno, yo cuando me explicaba Hamid la situación, me estaba acordando de vosotros. Igual. Porque es exactamente más o menos igual. Es que es... Hablar al micrófono, ¿eh? Es totalmente calcado, o sea, sí. Es como si me estuvieran contando lo que vivo yo diariamente. Sí, bueno, yo tenía aquí un escrito vuestro, uh-huh, que lo he sacado ahora, ¿no? Que lo voy a leer rápidamente, que pues cortito, que secuestrados por los servicios de inteligencia de Obiang. Sí. Lo escribe el Comité por la Libertad de los Dirigentes del Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial Tercera República. Exigimos a Teodoro Obiang, espérate que me lo hago más grande la letra que ya veo mal, dictador de Guinea Ecuatorial, la libertad de los opositores de la dictadura, dirigentes de Movimiento Tercera República, secuestrados el pasado día 16 de noviembre. Estamos hablando de hace unos días atrás, ¿eh? Sí. No os creéis que estamos sacando. Entonces, el nombre de estas personas, que además las he tenido a un par de ellos en programa aquí en Ágora Sol Radio, con lo cual me duele por doble partida. Martín Obiang Hondo, que no tiene nada que ver con el otro Obiang, presidente en España de este movimiento. Bienvenido Ndong Hondo, residente en España. Feliciano Efa Mangue, que además tiene nacionalidad española. Julio Obama Mefumar, con nacionalidad... Efuman. ¿Perdona? Efuman. Pues me lo habéis escrito bien mal. ¿Qué pone Mefumar? Efuman. También con nacionalidad española. Perdón, pero es que ando arrastrando un catarro. Los compañeros fueron secuestrados el fin de semana del 16 al 17 de noviembre de 2019 en Angola por agentes de la inteligencia de la dictadura, que de forma ilegal los trasladaron hasta Malabo, encontrándose en la actualidad en la cárcel de... Eso ya no sé si eso sabré pronunciar. En Cuantoma. Vale, gracias Silvia, que está en Bata. La dictadura de Obiang pisa el acelerador de la represión con la comisión de todo tipo de delitos en Guinea y fuera de Guinea, prolongando 40 años de todo tipo de abusos y violaciones, de secuestros y detenciones arbitrarias, con la consiguiente práctica sistemática de la tortura, atentando contra la seguridad personal y colectiva en un sinfín de crímenes contra la humanidad. Los compañeros secuestrados fueron juzgados en macrojuicio contra la oposición, en su caso, en su ausencia como dirigentes del movimiento Tercera República. El juicio farsa, sin defensa que merezca tal nombre, los condenó a 95 años de cárcel a cada uno. Los crímenes de la dictadura guineana deben ser denunciados y sancionados internacionalmente por los defensores de los derechos humanos. Desde ahora iniciamos campaña internacional por la libertad de Martín, Bienvenido, Feliciano, Julio y de todos los presos políticos. Abajo la dictadura de Obiang. Juicio y castigo para los crímenes de la dictadura. Amnistía y libertad para el pueblo de Guinea. Madrid, 25 de noviembre del 2019. Bueno, ahora ya os doy a vosotros la palabra y bueno, explicarnos qué es lo que pasó, de qué manera, habiendo como hay dos personas con nacionalidad española, ¿lo habéis denunciado? ¿No va a hacer nada este gobierno o va a mirar a otro lado, como siempre? Gracias, Amparo, gracias compañeros que nos acompañáis y gracias a Agora Sol Radio por permitirnos una vez más estar aquí y siempre denunciando las atrocidades del sátrapa, del dictador, o bien que nos tiene ya 60, bueno, 50 y muchos años ya sobre torturados y secuestrados. Los compañeros, Martín, bienvenido, Feliciano y Julio, los quiero corregir algo que los detuvieron, la primera información que nos llegó es que los detuvieron en Angola, pero resulta que no fue así, sino que en Juba, en la capital de Sudán del Sur. Los detuvieron los llamados servicios de la inteligencia, que por servicios de la inteligencia deja mucho que desear, porque tan inteligentes no son cuando 7 piratas han secuestrado un barco de petróleo y están exigiendo al gobierno del dictador, el mafioso y ladrón asesino, 1.500 millones de dólares por la liberación y de 12 militares que están en el barco. Eso por una parte. Antes de entrar a mucho, quiero mandar un saludo al pueblo de Guinea Ecuatorial, a los familiares de los detenidos, de los secuestrados. Y también, como no, a todos los demás detenidos, entre ellos el compañero que lleva mucho tiempo, paisa Elo Ayeto, Joaquín, y a todos los que siguen detenidos por la farsa del año pasado. Nuestros compañeros están ahora mismo, ya no están en Bata, ya están en la cárcel de Mongomo, en el mismo pueblo del presidente, o de la provincia, ¿no? Del presidente. La provincia. Del presidente, obviamente. Están siendo torturados y no sabemos, tememos mucho por sus vidas. Tememos mucho por sus vidas. Y de hecho, la compañera es mujer, es la mujer de uno de los secuestrados, la mujer de Bienvenido, la que me acompaña. Y no sabemos mucho más. Los compañeros fueron secuestrados en Yuba y llevados por secuestradores a Guinea, y hasta ahí, por lo menos por ahora. No, al enterarnos del caso, lo primero que hicimos fue poner la noticia en manos de la justicia española, de la policía y de la Interpol. La Interpol hizo sus averiguaciones y hasta ahora estamos a la espera de lo que nos digan. Sabemos que por vicio, el dictador, cuando te detiene y eres opositor, primero lo que hace es someterte a torturas. Fuertes torturas. A torturas, te lo electrocuta y, o sea, a barbaridades, ¿no? Y bueno, quiero desde aquí pedir al gobierno español, a la solidaridad del pueblo español, de los movimientos sociales, de los partidos políticos, personalidades y a todo el pueblo, que nos acompañen en esos momentos, que esa campaña que iniciamos por los compañeros no sea solo, que nos acompañen hasta el final, porque tememos no solo por la vida de ellos, y de hecho hay familiares ahora mismo que están siendo acosados y muchos se están escondiendo, se están porque no pueden salir ni siquiera en sus casas, y nosotros tampoco estamos a salvo. Desde una mañana sabemos que no estamos a salvo. Entonces nuestra campaña es pedir por la libertad de nuestros compañeros y por la libertad del pueblo. Y aprovechar desde aquí que el gran Teodoro Obiang, llega aquí el martes. Nos han dicho que llega aquí el martes para asistir al cumbre del clima. Cambio climático. Sí, sí. Entonces, desde aquí lanzamos un llamamiento a toda la población guineana, al conjunto de la comunidad internacional, al gobierno español, que por favor no manche ese evento con sangre humana, que el presidente de Guinea tiene las manos manchadas de sangre. Y si realmente quiere que el evento del cambio climático sea un evento exitoso, por favor, que no permita que un sanguinario, asesino, violador, secuestrador, participe o tome palabra en ese acto. Silvia, bueno, como nos ha dicho Mateo, tú eres la mujer de Bienvenido. De Bienvenido. Sí. ¿Qué tal lo estás llevando? Pues imagino que fatal. ¿Cómo lo voy a llevar? Muy mal. Bastante mal. La impotencia que produce no saber dónde está, que fueron muchos días que ni siquiera sabíamos a dónde los llevaron. No sabíamos si vivos o muertos, no conocíamos el estado de salud, bastante mal la verdad. Y hoy venimos a tocar la puerta que sea, o sea, las puertas que sean de quienes nos puedan ayudar, por favor, porque es que estamos bastante asfixiados. Llevamos 50 años de dictadura en los que si dices no a lo que todo el mundo sabe que no, acaban con tu vida, te persiguen, te bloquean por todos lados. Estamos cansados. Pedimos a la comunidad internacional que por favor que no miren hacia otro lado por intereses económicos, que miren por esa población asfixiada, esta población cansada, que miren por las vidas que corren peligro en esas cárceles donde se les somete a todo tipo de torturas, porque en el 2017, un caso que pudimos saber de los muchos que suceden, de un compañero que murió bajo torturas, a lo que el dictador Obiang dijo al final que no murió por torturas y se confirmó que sí, por lo que el gobierno de Guinea Ecuatorial siempre lleva el mismo modus operandi. Si vas en contra y dices no a la dictadura o no al sistema, pues te matan, te encarcelan y te hacen de todo lo peor que se puede hacer a un ser humano. En fin, algo más, o sea, pero yo quería, perdona, sí, pero bueno, podéis preguntar, sí, vosotros sí. También. Bueno, ya me conoces, tú Mateo, tú no, Silvia, yo soy Manolo, de la Asamblea de los Derechos Humanos y del Foro de Movimientos Sociales. Entonces, quería preguntaros, claro, ya estáis explicando que la crueldad y la forma de actuar del dictador es de años que es así, ¿no? Pero quería preguntaros si hay alguna circunstancia ahora concreta, especial, alguna coyuntura que explique un poco estas reacciones tan terribles que está tomando, ¿no? Quizá que se acerca a su final y endurece la represión, o... Pues yo creo que, como hace siempre, él inventa un golpe de Estado ficticio. Igual lo planea o trae armas de donde sea. Incluso hay veces que no tiene ni pruebas, ni siquiera un arma, ni tiene nada, simplemente para meter más represión y para que la gente se encoja y que todo el mundo tenga miedo. Porque a partir de cuando tienes cuando tiene a toda la población así de amedrentada, nadie puede levantar cabeza, pues él sigue haciendo lo que ha hecho durante años. De todas maneras ya tiene nombrado heredero y todo, ¿eh? No creas tú que, claro, que va lo que se hereda. No es un sistema monárquico, ellos se llaman republicanos, pero vamos, él piensa pasar a su hijo, él como presidente, no para que no salga, para seguir pues eso, Sí, sí, lo decía porque a veces, ¿no?, cuando los regímenes dictatoriales ven que llega a su final, que el pueblo empieza un poco a tomar conciencia, a levantarse, la única manera, la única respuesta que dan es más represión, ¿no?, y endurecer más sus crímenes, ¿no?, seguir cometiéndolos y arreciar más en esta línea, ¿no? Yo lo que sí, no es que crea, veo, es que él lo que quiere es allanar el camino y todo para su hijo, ¿no? Y todo aquel que levante cabeza, pues se le elimina. No sabemos si llega, yo no me atrevería a decir que llega a su fin, porque aunque llegase a su fin, es que no vemos otra cosa que más de una continuidad. Porque, ¿y qué podéis decir del movimiento precisamente que les acusan, ¿no?, de ser del movimiento por la Tercera República? Sí. ¿Qué podéis contarnos de este movimiento? Hombre, el movimiento es un movimiento, como dice su nombre, es un movimiento de oposición al sistema. O sea, nosotros no es que de la noche, muchos de nosotros, yo personalmente, como todos los compañeros, hemos vivido en Guinea. Hemos crecido en Guinea. Sabemos lo que es 40 años de Obiang más los otros años de su tío, que es lo único que hemos vivido. ¿Qué es? O bailas al ritmo de lo que marca el PRG o no eres, o eres contrario a él. O dices lo mismo que él o ya, estás condenado. Estás condenado. El sistema, como dijimos en el otro programa, el sistema el modus operandi que utiliza el régimen es, empieza desde acosarte desde tu familia y acaba contigo. Una vez que tus propia gente ya están contra ti, ya no tienes apoyo, ya no tienes dónde ir. Es el sistema que utiliza el régimen. Pero eso, desde que nosotros vimos que los jóvenes, o sea, no hay vida en el país, dijimos, no, hay que moverse, hay que hacer algo. Y de ahí el movimiento. Hay un derecho básico, perdona. Acércate al micrófono. Hay un derecho básico que es el de la democracia, libertad de reunión, expresión, y que hay falta. Yo estoy observando tanto en lo que contaba antes el compañero de Irán, Javi, como lo que estáis contando vosotros, Mateo y Silvia, realmente es que falta ese elemento básico. Totalmente de derecho humano, carece. Que es la democracia. Si no hay democracia, si no hay derechos para decir, no, es que no estoy de acuerdo con eso, es que quiero exponer mi idea, es que dar, incluso es la propia vida la que está en juego y que se juega con ese miedo, es el derecho básico elemental, el poder decir lo que se considere, el poder oponerse, el poder plantear otras alternativas, es el derecho básico, es la democracia. Y si eso no existe, pues no existe nada. Por tanto, yo lo que sí animo a los compañeros de Guinea en esa línea de traer la democracia a su país. Sí, pero fíjate tú que, bueno, por lo que ellos me contaron en el programa, es que, por ejemplo, su gabinete político está formado por sus familiares. O sea, ni siquiera tienes el hecho de decir, no, es que son gente que ha sido elegida. No. Su hijo, su cuñado, su tía, su abuela. O sea, bueno, la abuela no puede estar muerta, ¿no? Pero vamos, quiero decir que coloca a gente que son de su familia. O sea, que es que esto es increíble. Y amigos. Y la gente que le hace la pelota, y etcétera, etcétera, ¿no? Y los pone en el ejército, y los pone en la policía, y los pone aquí y pone allá. O sea, que no da ni la mínimo resquicio para que nazca. Bueno, sí, nacen movimientos democráticos, pero están aquí. Porque allí es imposible, porque no viven ni dos días y medio. Para contarlo, no viven. En cuanto dices no, es tu sentencia de muerte. De todas formas, los regímenes tienen su final también. Y por aquí, haciendo todo lo que se pueda, informando sobre todo, ¿ves? Yo ignoraba ahora mismo que fuera tanto lo que estaba sucediendo ahí en Guinea. Sí. Yo sabía que eso era una dictadura, claro, eso sí lo tenía claro, pero que estuviera pasando tanto, entonces eso es terrible, vamos que... Sí, sí, y no, es que no pasa un día sin que no asesinen a una persona. O sea, ya el asesinato dentro del régimen ya es una cosa normal. O sea, ya no es novedoso. Te secuestran, te matan y te tiran por ahí. Y no pasa nada. No hay juicios, nada. En cuanto a lo que decías del derecho, no hay derecho, realmente. O haces lo que dice el Toro Poderoso o te vas al... estás eliminado. Entonces, ante eso, por eso nosotros dijimos, bueno, los partidos, hay partidos, pero los partidos no tienen ni margen, no les dejan ese margen de maniobra. Entonces dijimos, bueno, vamos a crear un movimiento, pero tampoco en el país nos dejan movernos. No hay libertad de reunión, no hay libertad de nada. En cuanto tres o cuatro personas se reúnan, ya hay una patrulla militar arrasar con todo. Te va a por ellos. Entonces, desde aquí hemos... y claro, vemos a un pueblo asfixiado. Los mayores ya la gente mayor ya no puede. Nosotros que venimos tampoco. Entonces decidimos crear un movimiento que hiciera, por lo menos, que pudiera concienciar a la juventud y al pueblo y acompañar a los opositores en esa lucha de 50 años. De ahí nace el movimiento. Yo quería también tocar otro punto. Después del macrojuicio farsa de Bata, hicieron una especie de perdón, claro, perdonar a quien no ha hecho nada, porque perdonaron después de haber torturado a gente inocente durante más de un año. Y a los que no decidieron perdonar, los mandaron a una cárcel de alta seguridad, donde no han podido tener ni un solo contacto, ni un solo día, ni una sola llamada telefónica con su familia. Los tienen ahí secuestrados, y es algo que también quería resaltar. Y sometidos a torturas, claro. Sí. ¿Y cómo han tomado, no sé, por qué pensáis que ahora han actuado secuestrando a estas personas? Tal vez de... no es que voy a decir que sea al final, pero que indica que os tienen miedo. Entre que tienen miedo y por lo que he dicho antes. Quieren como dar una lección a todo el mundo, que nadie intente hacer lo que han hecho, en plan hablar públicamente, porque aquí los compañeros del movimiento han activado, son activistas políticos, entonces han hablado, se han manifestado, o sea, se han puesto en sí, contra. Sí, sí, soy testigo entonces, de algunos. A ellos eso casi nunca había pasado. Entonces, en el momento que eso, tienen que enseñar entre a las otras generaciones que vienen de abajo y a todo el mundo que con él no, o sea, no te puedes enfrentar a él porque te pasa eso. Es para dar un escarmiento y para que a nadie se le vuelva a ocurrir, porque va a correr la misma suerte. ¿Y tenéis esperanzas de, no sé, habéis recibido una noticia de alguna organización o algo que en fin, que... Pocas, hasta hoy en día, pocas esperanzas tenemos. Lo único que sabemos es que la embajada ya tomó carta en el asunto, porque no, en cuanto nos enteramos del secuestro, nos pusimos mano a la obra y a mover, a llamar y a llamar a instituciones. No, llamamos a compañeros de Podemos, de Izquierda Unida, o sea, la gente que por lo menos que nos puedan echar mano, ¿no? Donde podíamos llegar, y ellos tampoco se pusieron mano a la obra. Hemos mandado cartas al Ministerio de Exteriores de aquí, y el Ministerio, hasta donde sabemos, se ha puesto en contacto con la embajada, y la embajada está ya exigiendo al gobierno, sobre todo por los dos españoles que están secuestrados, claro. Y también por los otros, claro. Y quería resaltar algo, que entre los cuatro hay un compañero que es diabético y no le dejan, no le han dejado hasta hoy en día ni tomar la insulina, o sea, nada, nada de nada. Entonces el compañero Julio ahí está. Y bueno, tenéis un comunicado, me parece, para recoger firmas. No sé si está en alguna web. Sí, que, sí. En lo que yo he leído, es parte de... abajo hay el sitio donde puedes adherirte. Sí. Lo que pasa es que lo voy a poner en el escrito, porque dicho así de palabra, la gente no lo coge. Es mejor pasarlo que lo... Pasarlo por escrito y entonces quien quiera pues adherirse, pues efectivamente... o recoger firmas o... Sí, estamos en ello. De hecho, hemos convocado para el próximo miércoles, aunque la delegación nos ha dado una hora un poco... Nos ha permitido concentrarnos en frente del Ministerio de Asuntos Exteriores a las 6. Entonces, en la Plaza de la Provincia. En la Plaza de las Provincias. Aprovechamos ese momento para invitar a todos aquellos que quieran acompañarnos, que ahí estaremos recogiendo firmas y denunciando el secuestro y maltrato de los compañeros y de todos los presos políticos que hay ahora mismo, que son más de 2.000 presos. Presos políticos. En lo que nosotros podemos hacer, ya sabéis que el día 10 tenemos el acto por los derechos humanos, que ya contamos con vuestra presencia y estáis invitadas. Ahí estaremos. Podéis llevar algún cartel, alguna pancarta. Y en fin, y luego pues si podéis dar una conferencia o explicar vuestra situación en el Ateneo de Madrid, pues entonces ya sabéis que María Victoria también os lo ha ofrecido. Y toda la ayuda que se pueda, bueno, cuando yo le dije a Manolo lo que pasaba, dijo, vamos, no se lo pensó dos veces, ¿no te importa? Por supuesto que no, digo, porque además es que tiene que ver con los derechos humanos, o sea que es así. Bueno, espero que hoy que nos funciona el directo. A lo mejor es que han tocado los martillazos, le han dado un cable y se ha arreglado la cosa. Funciona a veces. Sí, y funciona. Pues si nos ha escuchado alguien en directo, de todas maneras, como siempre, tú sabes, yo os voy a pasar el enlace. Pues intentaré buscar fotos. Ahora nos haremos una de grupo todos juntos. Y bueno, pues todo lo que pueda ser, todo lo que os podamos ayudar, evidentemente, pues aquí estamos, es lo único que puedo decir. Y la gente que nos está escuchando, por favor, que tome conciencia de lo que está pasando. Que mira, a lo mejor ellos viven tan calentitos en su casa. Y bueno, y viendo esos programas fatídicos que nos pone la televisión y esas cosas, pues por favor, aquí al lado, ahora ya se me está yendo hasta la voz ya. Aquí al lado, aquí viviendo con nosotros, pues hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que corre, pues que como Silvia, que a lo mejor, ojalá que no, pero corre el riesgo de no volver a ver más a su marido. O sea, es que esto es inhumano. Aquí lo único que prueban son los derechos inhumanos, porque los humanos, en fin... Cuando ha hablado el compañero Hamid, pues está explicando una situación tan parecida. El otro día, cuando estuvimos en lo de esos refugiados, hablando de todo eso, habló un muchacho que venía sea de Guinea Conakry, pero también está aquí. Dice que ha venido aquí a ver si ahora la única familia que le queda es su madre, y que él ha venido a ver si encuentra trabajo, es un chaval joven, porque tiene que enviarle dinero a su madre, que es lo único que le queda, y no tiene trabajo. Es así. Entonces, que el mundo sea mejor depende de todos nosotros, no de los que están en lo alto, no. Depende de los activistas de base, de estar en la calle todo el día, de estar protestando, porque el día que nos callemos han ganado la partida y no estamos dispuestos. Entonces yo invito que el jueves que viene, que está grabado ya el programa, lo escucháis, que es como una continuación a este. Se habla de las fronteras que no debieron existir. Abriendo fronteras. Abriendo fronteras intervino, sí, pero estuvo también su racismo, que ahora estoy esperando el compañero que me traiga el pendrive con la grabación. Estaba también la red de acogida. Estuve también, una gracia. Un movimiento que nació en Móstoles sin fronteras, Sí, que son los acuerdos, ¿no?, que está firmando la Unión Europea con países como Turquía, por ejemplo, y con Marruecos, sí, luego, para frenar la inmigración, efectivamente, y hacer ahí campos de... Se crean redes de que les acompañan a esta gente, pues, a los sitios para que arreglen papeleos, porque cuando llegas aquí no conoces a nadie. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Es otro derecho, los campos de concentración que se dan en torno a Europa ahora mismo. Bueno, otro derecho violado, ¿no? Grecia los va a eliminar y va a edificar CIES, que son como cárceles. Y son los países de Europa ahora mismo. No es que sean como cárceles. Es que son cárceles. Son cárceles. Yo he trabajado en Aluche y, vamos, hay mucha gente que te dicen, prefiero estar en la cárcel a estar ahí, a estar aquí. O sea, así, taxativamente. Sí. De hecho, ya ha muerto allí alguien. Sí, hubo un escándalo porque murió alguien, sí. Dijeron que intentando huir, no sé qué, pero bueno. ¿No hay algún medio que resalte, algún medio que... Somos medios pequeñitos. Ya, bueno, ya, es que esta solidaridad de los de abajo y con los pequeños medios, pues esa está asegurada. Pero si hay algún medio, por ejemplo, en Latinoamérica, Telesur, bueno, pues da su versión también de una información, si hay algo semejante o... ¿En Guinea, dices? Sí, o por la zona de África. El dictador tiene... Es como... Centralizado. Está encima de todo. La televisión es suya, la radio es suya, o sea, ninguna información puedes filtrar. Aquí en España teníamos la Pirenaica tiempo atrás, cuando el dictador Franco. Sí, pero ellos no les quedan. Y por lo menos llegaba la gente, el que quería escucharla, les llegaba, ¿no? Que se escuchaba además escondidos ahí con una manta encima para que no te viera el vecino, que te podía denunciar por escuchar a los comunistas. Claro. Pues no hay nada. Ahora mismo se está... con la aparición del internet. Sí, pero eso... ya sabes lo que pasa ahora. Se ha firmado una ley en que con eso de que por salvaguardar la seguridad nacional te pueden cortar. Sí. Cuando hablaba el compañero, es que se firmó ayer o hoy, no sé. Ayer se aprobó. A mí me pasó una... O sea, es la ley mordaza aplicada a lo digital. A mí me pasó una anécdota de hace dos días. Mientras estaba yo hablando y difundiendo la noticia, mi teléfono se quedó apagado. Hasta pasar a dos horas es cuando pude otra vez recuperar. Y ahora mismo está sin es volumen. Que en el problema que hay es que cuando quieres hablar de una cosa que no quieres que se entere nadie, lo mejor es que dejes el teléfono en otra habitación, porque a pesar de estar apagado hay medios para escucharte. Gran Emar no nos vigila. Este decreto que han aprobado, no sé si habéis leído cosas, es muy puñetero, porque puede hacer bloqueos personalizados de los cortes de los teléfonos o del uso de internet. De personas muy determinadas, personas concretas a las que quieran bloquearlas, lo pueden hacer, ¿no? Haciendo un seguimiento de por dónde van o por dónde dejan. Bueno, ya se ha hecho un seguimiento con aquello de mirar a ver cómo funcionaba y dónde íbamos y debíamos. Hice unos días en que los teléfonos han estado controlados y sabían si tú estabas en Vallecas o en Carabanchel o en el Primar comprando camisetas. Es que no somos conscientes y todos entramos en el reconocimiento facial. Desengáñate, estamos todos fichados. Pero nos da igual. Pues ya estamos viendo que esta avalancha, ¿no?, de violaciones cada vez más fuertes y en más países de derechos humanos, ¿no? Desgraciadamente está siendo encabezada por los países más ricos, los que se supone que eran los garantes de los derechos humanos, ¿no? Los países civilizados, entre comillas lo digo, porque ahora están pasando a la acción contraria. Están siendo los protagonistas de la represión y de la violación de derechos humanos, ¿no? En todos los países del mundo. En Latinoamérica lo sabemos por los golpes de Estado. Estados Unidos no es ninguna novedad, como siempre, protagonizando, empujando golpes de Estado, ¿no? Empujando hacia el robo de materias primas, de tierras, de los indígenas, y etcétera, etcétera, ¿no? Les interesan los regímenes autoritarios y dictaduras para poder dominar, tener mejor los recursos de, lo, de esos países, disponer de ellos con toda tranquilidad y abajo. Ante abajo la crisis, ¿no? Que está habiendo la crisis de, del capitalismo, que está, que no, no son capaces de superarla, ni siquiera apretando las tuercas a todo el mundo. El único recurso al que toman, echan mano, pues es a la represión y, claro, y al castigo de las poblaciones, ¿no? Sí, sí, es, por eso es muy importante. Importante el tema de ya la derecha. Ha hecho amparo desde la sociedad civil, ¿no? Desde los movimientos de base. La única opción que nos queda es reforzar nuestra solidaridad, reforzar nuestra organización, incrementar de alguna manera los medios de acción y de movilización para poder parar esta avalancha, porque si no, los precedentes que tenemos de cuando pasó una situación parecida en el periodo de entreguerras, pues a donde se llegó, pues ya todos lo sabemos, fue a la Segunda Guerra Mundial, y a una situación muy dramática y muy trágica, ¿no? Antes de llegar a eso, tenemos esperemos que reaccionar. No a esto. Hay que parar. Hay que parar la bestia. ¿Qué? De la represión. Y hay que parar a la bestia. Bueno, hola, saludo a Paul de Sos Racismo, con el cual grabamos el programa que se emitirá el día 5 como contingente. Son refugiados, perdón. Sí, son refugiados. Entonces, bueno, ha venido a traer aquí el enlatado, que digo yo, del programa. Bueno, pues aparte de escuchar este, os emplazamos para que el próximo jueves nos escuchéis, que es como una continuación de Derechos Humanos y que se va a hablar de las fronteras. Estuvo muy divertido, surgió gente espontánea, tiene sus ruidos porque fue grabado en el solar de Antonio Grilo. Qué frío pasamos, Dios mío. Sí, voy a mandar la receta de los antibióticos. Sí, vamos ya a cerrar. Sí, vamos ya a cerrar. Vamos a cerrar esta emisión. Vuestras protestas y todo seguirán, pues. Sí, Mateo, di lo que quieras. Gracias, Amparo. Y, no, a mí no. Y a gracias todos. A Radio Agora Sol y a la audiencia que nos sigue en esos momentos. Un último inciso es: me quería dirigir al pueblo guineano en la diáspora y al pueblo guineano en general, y también a los movimientos sociales, como ha dicho Manolo, de base, a la sociedad española entera y al mundo internacional, que Guinea Ecuatorial ahora mismo está atravesando uno de los peores momentos de su historia. El pueblo se está agonizando y el régimen no para. Y desde aquí pedir a la población, al mundo internacional y a los jóvenes guineanos, que no miremos al otro lado. Se nos están yendo nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, ya no podemos contar con ellos. Alcemos la voz y, como suele decir nuestra compañera, el régimen nos ha quitado todo, todo, todo, y hasta nos ha quitado el miedo. Efectivamente. No nos queremos en nuestras casas, no nos queremos escondidos detrás de los muros ni nada. Salgamos a la calle. Hoy toca a Bienvenido, a Martín, a Feliciano, a Julio, a mí, al movimiento MLG. Mañana no sabemos a quién va a tocar. Por lo tanto, y hay hijos sin padres, hay familias destruidas. El régimen está creando separaciones. No podemos mirar atrás. Salgamos todos a unas y acabar con eso, porque si no, Guinea Ecuatorial ya dejará de existir solo. Y si el régimen quiere, que acabe con todos nosotros y que se quede solo con su familia. Gracias. Gracias a ti por el de esto. Gracias a Silvia por venir aquí a hablar, porque muchas uno gracias. De los secuestrados es su marido. Muchas gracias por la valentía y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues hasta el jueves que viene. Boom!